con motivo del 56º aniversario de inicio de dirección del dirigente Kim Jong-il sobre la revolución mediante el Songun, se inauguró el Torneo Nacional de Deportes de Obreros, con el acto inaugural en el gimnasio de baloncesto de la avenida Chongchun de Pyongyang el día 17. Tomaron parte funcionarios relacionados y gremiales, trabajadores de la capital, jugadores y entrenadores seleccionados en las provincias. Después del acto, los jugadores hicieron el dirección del dirigente Kim Jong-il sobre la revolución mediante el Songun, se inauguró el Torneo Nacional de Deportes de Obreros, con el acto inaugural en el gimnasio de baloncesto de la avenida Chongchun de Pyongyang el día 17. Tomaron parte funcionarios relacionados y gremiales, trabajadores de la capital, jugadores y entrenadores seleccionados en las provincias. Después del acto, los jugadores hicieron el desfile y se realizó el juego de patrón colectivo de taekwondo. En este torneo, que durará hasta el día 26, se efectuarán los juegos de fútbol, disparo, taekwondo y carrera de vallas en varios estadios de Pyongyang.